Single, single, single, single. Esta tarde los nuevos éxitos, los últimos, y eso que faltan aún, tenemos éxitos para todos, así que aprenderse para la próxima semana en Paso Calle. los amigos que acaban de llegar de Sejito, bienvenidos. Qué gusto compartir esta tarde. Los amigos que vienen en zapato, bienvenidos. Próximo volumen, los últimos éxitos, lentos violentos, y abismo al aire. Single DJ, single DJ. Éxitos va para Zapiche, sucursal del cielo. Bienvenidos esta tarde. Vibración disco de las mejores potencias de Quito. Listos por ahí. Vamos a hacer todo bueno esta tarde. Con Single tu música. Yo sé que te va a gustar eso. ¡Qué rico! Saludamos a los enamorados esta tarde, bienvenidos. ¡Qué gusto! ¡Vamos ahí! ¡Escucha eso! ¡Qué rico! Mi chiquita linda, no llores más. Voy a limpiar las lágrimas que están a punto de brotar. Toda la vida te daré felicidad. Dame tu mano y caminemos sin mirar atrás. Sin pensar en críticas de los demás. Porque para mi corazón eres alma, vida y felicidad. Chiquita linda, mi tesoro más preciado. No entiendo la razón de lo posible. A los amigos que siguen llegando por ahí, bienvenidos. Qué rico. No se compara a ninguno. Y si hay alguno que se oponga. A los amigos que están haciéndole la violita por ahí. Que nos ha dado nuestro Dios salvador. Es el amor verdadero. Y que ante todo está primero. Y lo que quiero es ya gritar a los cuatro vientos. Y ya no caminar por el sendero del silencio. Amarnos a cada momento. No parar de besarnos. A los amigos que les gusta, demostrarle a todo el mundo que nuestro amor es eterno. Pero tus padres quieren darle fin. Sepan que no lo van a lograr. Porque a capa y espada voy a luchar. Y nuestro amor nadie lo va a acabar. Ni la muerte nos podrá separar. Mi chiquita linda, no llores más. Hola, los amigos, esa pinche esta tarde. Que están a punto de brotar. Toda la vida te daré felicidad. Dame tu mano y caminemos. Quiero un saludito, voy por acá. Yo lanzo el saludo al aire. Para mi corazón eres alma. Qué rico. Para los amigos que les gustan estos ritmos, escúchame. Desde el día que entraste en mi vida, más cuando te fuiste que quise abandonar la partida. Desde presente, sin futuro, que es duro, hijo de por norma. La vida no es más que una historia de mierda demasiado corta. A veces pienso y quisiera no haber nacido nunca. Las penas me hundieron en un mar que se desborda y he tragado ya demasiada agua salada. No soy nada para el mundo para mí no es nada. Pensé en quitarme la vida en ese momento preciso. Será un chaval cobarde, aunque sin huevos para cortarse. Me avergüenzo de mis pensamientos de personas débiles. Veces frágiles se rompen al entrar en contacto con miles de momentos duros. Momentos que estás en apuros, lloras con disimulo. Perder lo que tanto duró, quieres volver a tener lo que no es tuyo. Aceptar con orgullo, con un puño cerrado, golpes demuestran tu dolor. Ganas de llorar, de llenar el vacío que tú dejaste en el mundo. Queda dolor, odio y amor, me enamoraste y me perdiste. Por dejarme marchar, tras machacar mis sentimientos. Baila, guapra. No paran de llorar, ya no confío, ni creo en nada por tu culpa. Tú nunca sentirás lo que yo sentí por ti. Nunca. Creí en el infinito por una vez en mi vida. Y vi como su fin llegaba, habría mucho más mi herida. Querida, esta es mi despedida para ti. Que odias a mi odio, joder, ¿por qué te conocí? Soy feliz, pero es que eso solo dura unos segundos. Que sepas que para este niño fuiste mucho más que un mundo. Que guardo en esta caja musical de mis recuerdos cada uno de los momentos, de imágenes que se han muerto. Mi cuerpo se siente vacío y solo, sin sentimientos muertos en este corazón. Ahora lo sería hoy esta tarde. No encuentras un porqué, hay obstáculos que pueden hacerte caer. Hay momentos en que tendrán ganas de abandonar todo. Hay siempre un sentimiento muerto en un corazón roto. Hay un sentimiento muerto en mi órgano vital. Mi corazón roto recluso en una caja musical. Olvidar es engañarse a uno mismo. No te miento. Así que no te olvides, amigos, esta tarde. En esta caída. Al grupo Movicioso, esta tarde vamos a regalar cervecitas ahí. Así que ponte pilas. Nunca dejarme. Quisiera verte y preguntarte cuánto vale. Si las promesas que me hiciste, las vi contigo es sumarse, que no me duele. Quisiera aparentarte, pero aunque ha pasado. Para el chico más bailador, esta tarde también se lleva media gama y cerveza, me dice por acá. Así que vamos ahí. Y de ahí, échale flow. Es que tú llenas mi corazón y eso bien lo sabes. Si supiera dónde tú estás, saldría a buscarte, pero tengo pocas esperanzas en esta ciudad tan grande. Me cuentan tus amigos que es solitario, caminas por la calle, en las noches sales tú al pelizarte. Sé que es poco tarde, pero para pedir perdón nunca es tarde. Perdóname por tantas lágrimas que por mi culpa derramaste. Te agradezco, siempre estuviste para consolarme, para levantarme, para apoyarme. Toda mi vida, mi amor, quisiera entregarte, seguir juntos adelante. Regresa y dime que no es muy tarde, que no logras olvidarme. Olvidarme.

¡Echa el Barcelona! ¡Regálame un chiflido esta tarde! ¡Oh, Sotera te acaba de llegar por ahí, deberías. Chicas muy guapas. Así que ponerse pilas, caballeros. Los amigos que vinieron a buscar la media naranja por ahí, bienvenidos. Estos son los Dictos Violentos. Amigos que vienen a los tres meses, bienvenidos. Lo que tú querías, ya estamos al aire. Saludamos a los amigos del fondo, bienvenidos. A los amigos de Pasto Calle, saludamos esta tarde, bienvenidos. Sabiche, vamos ahí. Los amigos de Pandután, bienvenidos. Los amigos del Rosario, wow. A los amigos centro de la Tacunga, bienvenidos. Que falten aún todavía. La tarde está virgen. A los amigos de Power, hablamos ahí, mi bonito. A los amigos que saca de java y cerveza esta tarde, bienvenidos. A los amigos que están con ganas de chupar por ahí, a su salud. Los que están chinos, házame la manito ahí, ¿eh? ¿Cuántos chinos tengo esta tarde para regalarte una bien, hermano? Enciéndete. Sacamos del horno. ¿What? Esto se sigue llegando. Va a estar buenísimo esta tarde, bienvenidos. A los amigos que están todavía alrededor del local. Así que te invitamos que ingreses porque esto va a estar bueno, hermano. Vamos ahí. Vamos para arriba. Echándole cadena este fin de semana espectacular. ¡Ay, el bicho! Solamente los hombres solitarios de esta tarde, bienvenidos. Simple DJ. ¡Sube, loco! ¡Arriba, arriba! formación perfecta esta tarde, el Águila del Ecuador. Una vez más por acá, Vibración Big Discotec. Los que están aburridos, esa es la música perfecta este fin de semana para quitarte el aburrimiento en ese fin de semana. Los 70.000 kilates, los 365 días del año, esa es la potencia. SS Producciones. Single DJ. Come on. Para los amigos que acaban de llegar, ese Kingston, un fuerte abrazo para ustedes. Hinchas de la liga, tengo acá, bienvenidos. Hinchas de la liga, regálenme un chiflido. A ver, vamos ahí. Hombres, bien, hombres, un chiflido. Wow, vamos ahí. ¿Qué más, Audio Max? Todo bien. Oh, D-Max. Saludamos a los amigos que acaban de llegar, ese amato, fuerte abrazo para todos, ¿sí? ¡Listo! Se prende su visita, va y más. ¡Adelante! Fiesta loca en este fin de semana espectacular. Innovación Disco de Yo Yo. ¿Qué más, hermano? A los amigos del sur de la capital de Quito, bienvenidos. A los amigos de San Roque, saludos ahí. Arriba, sube, sube. regalo, bien. Ponte pilas. Estamos regalosísimos, ese regular. La magia juvenil, DJ Simple. Toda la energía para entregarte en cada evento. Música con la más alta tecnología. Solamente solteritos arriba esa mano, bien. ¿Cuántos solteros tengo esa tarde? Vamos bien. ¿Cuál quiere llevarse esa vela? Álzame la manito. Los que están chinos, vamos arriba. Salta sin parar. Esto se vende suavecito, subiendo la temperatura al máximo poder. Simple, pinche. Si sé que se va a llevar esa violita, ay, ay, ay. No se quiere chupar gratis, vamos ahí, vamos ahí. Ese es el ritmo, perfecto. Vamos a ir. Jump. los amigos que han brindado esa tarde con Chicle, ¿eh? La tarde hola, viste bien, qué bonito, ah, chévere. Así es el gusto de tocarnos un tema más por acá, ah, qué rico.